Radio, Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y aquí en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Como siempre es un placer saludarte a ti, Graciela, y a todos los amigos y amigas que se unen a esta emisión de un programa emblemático que aborda, desde luego, los temas de comunicación más relevantes del momento, pero no solo del momento, sino también con una visión amplia, digamos, ¿no?, de lo que está sucediendo aquí. Así es. Siempre muy relacionado con lo que sucede en nuestra sociedad y, bueno, ahora hay un tema que tiene mucho eco, que últimamente se ha estado debatiendo mucho en los medios, y esto a raíz de la tragedia que sucedió en una escuela de Monterrey. Efectivamente, se ha debatido mucho, como bien dices, la influencia que pudieran tener los medios, desde luego la radio, la televisión, los videojuegos, en hechos de violencia protagonizados por menores de edad, como los sucedidos recientemente. Hoy vamos a platicar de este tema en nuestra entrevista. Y en la sección reportaje vamos a hablar del libro de reciente aparición, Días de Radio, de Gabriel Sosa Plata. Por supuesto, tendremos nuestro resumen de noticias de comunicación, pero ahora lo van a poder consultar por internet. Los invitamos a que se queden, a que participen aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo cariño a todas las emisoras, a todas las personas que se sintonizan a esta frecuencia a través de la amplitud modulada, a las emisoras que toman la señal a través de la red satelital EDUSAT, aquellas que lo hacen por internet. Gracias por estar conectados. Comuníquense y participen. Estamos en Twitter como @radioelfin, en Facebook la dirección es El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y les comento que este es un programa previamente grabado, pues en estos momentos estamos en Tlacotalpan, Veracruz, transmitiendo el encuentro de jaraneros y decimistas, que es ya clásico en esa localidad, mi querida Graciela. Bueno, eso va a ser en la noche, a las 9:30 de la noche, así que no se pierdan esa transmisión donde va a haber grupos de son jarocho buenísimos. Yo creo que lo van a disfrutar mucho. Excelente. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros, a que se pongan en contacto. Desde luego tenemos Revista Mexicana de Comunicación, la espléndida revista Cuarto Oscuro, materiales que usted se puede llevar a su hogar y disfrutarlos ahí plenamente. Y recordarles que, por supuesto, las noticias de comunicación las pueden consultar en el siguiente blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Beatriz Solís, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realmente el que Radio Educación pueda tener acceso a algo que durante muchísimos años hemos estado esperando, es que su frecuencia de FM es una necesidad cada vez más evidente. Me da mucho gusto que se haya mencionado ya, incluso por parte del propio titular del IFETEL, la posibilidad cercana de que Radio Educación pueda alcanzar una frecuencia de FM, no solo para beneficio mismo de las audiencias, sino porque una estación, una emisora como es Radio Educación, que ha marcado escuela, que es la primera emisora pública de Latinoamérica, que ha generado avances y toda una gran escuela de producción que demuestra lo que es la producción de calidad en radio, pueda también tener acceso a la FM para que las audiencias de todo el mundo que tenga acceso a esta FM puedan también tener acceso a los contenidos que son de primera. Y por otro lado, al alcanzar la FM, también le dará posibilidad de empezar a tener acceso a todo lo que la tecnología digital ofrece a las emisoras. Me parece que ninguna otra emisora lo tiene tan merecido como Radio Educación. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Pues ahí está, esa es una lucha en la que la comunidad de Radio Educación está embarcada desde hace muchos años y estamos muy positivos de que se va a lograr esta frecuencia modulada en el dial para que Radio Educación pues tenga más canales de salida y otras calidades también, mi querida Graciela. Una calidad mejor de sonido y bueno, yo creo que el desarrollo tecnológico pues ya no nos deja mayor duda, ¿no? Necesitamos tener esa FM para también pasar a la señal digital. Preparar toda la digitalización que se avecina. Los invito a que se queden con nosotros y a que disfruten y reflexionen en torno a un reportaje que preparó Alexia Cervantes. Es en torno a un libro, el más reciente libro de Gabriel Sosa Plata, que lleva el nombre de Días de Radio. El reportaje. El reportaje. El pasado lunes 23 de enero se llevó a cabo la presentación de Días de Radio, libro que relata la historia de la radio en nuestro país desde sus inicios en 1919 hasta la fecha. El evento tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México y fue dirigido por el autor de la obra, el maestro Gabriel Sosa Plata, en compañía de Beatriz Solís Leré, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la periodista Carmen Aristegui y Jerónimo Repol, académico de la UAM Xochimilco, quien comentó que el libro es una reconstrucción completa de la radio mexicana, que aborda desde su surgimiento y la transición de los grandes radioteatros a las pequeñas cabinas radio hasta la radio por internet y el podcast. De entrada tiene una perspectiva crítica sobre los diferentes momentos de la radio, diferentes experiencias, desde radios súper comerciales a experiencias más singulares, ¿no? Gabriel le aporta, por un lado, un gran conocimiento del medio, un conocimiento como protagonista en algunos momentos, pero también como investigador, y además le establece un estilo, que es el estilo de Gabriel, digamos, muy periodístico, lo cual hace que sea un texto que sea muy útil para especialistas, pero muy atractivo para el público en general. Al mismo tiempo viene a llenar un hueco sobre la historia de la radio, en la cual había muy poca información. Este libro de Gabriel Sosa Plata, en coautoría en varios textos con Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, Alberto Esquivel y Felipe León, nos recuerda que la radio sigue viva, pese a muchas opiniones que la relegan frente a otros medios de comunicación. Así lo externó la reconocida periodista Carmen Aristegui, quien durante la presentación retomó el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto y su salida de la radio mexicana. Bueno, una vez que ya no estamos en la radio y que no vamos a estar en la radio, por lo menos en lo que este sexenio termina, y a lo mejor hasta después, pero bueno, por lo menos hasta que este sexenio termine, no creo que volvamos a la radio, este grupo de periodistas que conformamos un equipo en los últimos años. Y bueno, pues nos dimos a la tarea efectivamente de construir un espacio que no está fácil porque necesitas crear una serie de situaciones y de infraestructura y de condiciones materiales para transmitir en vivo, que es lo que queríamos. Nuestra intención era lograr construir un espacio con otras características, que requiere más recursos, que requiere un equipo de trabajo, que requiere una redacción, reporteros, investigación, comentaristas, para que tengas el cuerpo de un noticiero. No solamente el conductor o conductora que pueda tirarse un rollo, sino que tuviéramos otros elementos, además de lo que sería la propia conducción de un espacio. Es una tarea que requiere el tiempo, las horas y la dedicación de las personas, que requieren un ingreso, evidentemente, que se requieren elementos básicos para producir, para hacer una propuesta de comunicación que pueda empatar, digamos, con la oferta que existe en la radio, en la televisión y en alguna medida en algunos espacios de internet. Y a nosotros nos echan de la radio. Y entonces, ¿por qué iniciar ahí? Bueno, porque la radio es un medio muy poderoso, es un gran medio que, independientemente del crecimiento del internet, desde luego sigue siendo un gran espacio de comunicación en todos los rincones del país, en donde no necesariamente hay internet en todos los espacios, sigue siendo muy caro en México el paquete de datos de Internet. Es evidente que hay un problema todavía en México de accesibilidad a esta poderosa herramienta del Internet. Aunque se han avanzado muchísimos pasos, desde luego, pero hoy por hoy todavía tenemos un retraso, incluso con países de América Latina, respecto a la accesibilidad del Internet. Esto es bueno, al final la radio, yo amo la radio, es un medio maravilloso y ahí queda esta magia en el libro de Gabriel Sosa Plata, como empezamos a amar de otras maneras a este otro espacio que es lo digital, en donde hemos querido transmitir o transitar con las maneras y modos probablemente de lo que hacíamos en la radio, porque al final el nombre del juego es el contenido. Por su parte, el maestro Gabriel Sosa Plata mencionó que los avances tecnológicos no deben ser vistos como obstáculo para la radio tradicional, sino como herramientas para alcanzar nuevas audiencias. El también académico de la UAM Xochimilco refirió igualmente que el interés por la radio como modelo de negocio sigue vigente, y un reflejo de ello son las más de 200 frecuencias en AM y en FM que está ofertando el Instituto Federal de Telecomunicaciones para dar servicios de radiodifusión en diversos puntos del país. No necesariamente abordo el tema de la convergencia, pero sí queda de alguna manera detectado el enorme reto que tiene la radio frente a lo que está pasando particularmente con Internet y lo que está pasando también con la evolución propiamente de la radio en muchas otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con la radio en Suecia, ¿no? Que ya se apagó prácticamente la radio analógica, hacia allá van también otros países, o lo que está pasando con muchas radiosoras, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, incluso algunas aquí de México, que son radios automatizadas, es decir, que solo se programan y ya prácticamente el ser humano no interviene en los procesos de construcción de todo lo que está detrás de esta comunicación, ¿no? No es, sin embargo, una preocupación, es decir, yo creo que la radio está viviendo un momento de transición muy importante, que yo diría que no es para mal, sino para bien. Yo creo que se está apropiando muy bien de las tecnologías, se está apropiando de las redes sociales, se está apropiando del mundo digital, y pues bueno, obviamente también depende de la calidad de los contenidos, de la apertura, ¿no? De la creatividad, en términos generales, de la calidad de producción para que pues logren atraer sobre todo las audiencias que las hemos visto, las audiencias juveniles, un tanto alejadas. Yo creo que si la escuchan, les van a hacer el gusto por la radio, porque sigue siendo un campo profesional muy importante. Por ejemplo, actualmente está llevando a cabo el proceso de licitación de más de 200 frecuencias de radio en nuestro país. O sea, es un proceso histórico. ¿Por qué se está dando esta apertura? Porque hay un interés. Hay un interés de empresarios, de organizaciones sociales, de particulares que quieren hacer radio. Cabe mencionar que el libro Días de Radio no solo es de interés para públicos especializados en la materia. La obra puede resultar provechosa para cualquier apasionado del dial. En ella se pueden apreciar muchísimas fotografías que ilustran las diferentes etapas de este poderoso instrumento de comunicación, la mayor parte obtenidas del archivo de la maestra Beatriz Solís Lere. Por lo pronto, el material ya se puede adquirir en el portal web de la editorial Tintable y en distintas librerías de la ciudad. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Gabriel Gómez y Alexia Cervantes. Bueno, pues estamos en este programa previamente grabado. Los invitamos a que se comuniquen, a que participen. Estamos en Twitter como @RadioElFin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios. El correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Tenemos para usted la revista mexicana de comunicación y la revista Cuarto Oscuro. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Los medios de comunicación frente a la violencia social. los trágicos sucesos del 18 de enero pasado en una escuela en Monterrey, Nuevo León, han generado gran cantidad de opiniones sobre la influencia de los medios de comunicación en niños y jóvenes, quienes podrían estar imitando o siguiendo el ejemplo de películas, de programas de televisión, también de videojuegos. Y bueno, otros especialistas opinan que no son los medios los que influyen, sino el entorno y factores como la educación, la pobreza, la falta de alternativas, y alegan que pues la mente de los menores de edad es perfectamente capaz de distinguir entre la realidad y la fantasía y entre el bien y el mal. Y para conocer algunas de las opiniones al respecto, bueno, pues nos acompaña, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio a Estíbaliz de la Torre. Ella es responsable del proyecto educativo Más por TIC de la organización A Favor de lo Mejor. Tiene licenciatura en pedagogía, cuenta con maestría en gestión y dirección de centros educativos, además de un diplomado en antropología pedagógica, y nos da muchísimo gusto saludarte, Estíbaliz. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Graciela, José Ángel. Es un honor de verdad estar aquí y compartir con su audiencia un poco de lo que nos dedicamos en la asociación. Bueno, muchas gracias a ti, es un honor tenerte aquí en el programa. Y bueno, vamos a tener también más adelante una entrevista pregrabada que realizó Alexia Cervantes al doctor Guillermo Orozco, quien es académico de la Universidad de Guadalajara y bueno, un especialista en todo este tema de los efectos de los medios, de los contenidos de los medios en las audiencias. Efectivamente. Bueno, pues estamos todavía cimbrados en el país, yo creo que toda la ciudadanía, de los hechos estos trágicos y terribles que sucedieron en esta escuela en Monterrey, en Nuevo León. ¿Existen, desde el trabajo que ustedes hacen en A Favor de lo Mejor, tienen acceso a estudios que, por ejemplo, puedan comprobar que hay esta influencia real de la televisión, de los medios de comunicación, de los videojuegos ahora tan de moda, en actos violentos de menores de edad, Estíbaliz? Así es, José Ángel. Mira, primero a mí lo que me gustaría mucho enfatizar es que es un suceso muy fuerte que sucedió en México, y el primer mensaje que queremos compartir a la audiencia es que más que preocuparnos y agobiarnos y culpar si son los papás, si es la escuela, si es el videojuego, yo creo que más bien hay que empezar a tomar cartas en el asunto y actuar para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir en México. Efectivamente, hay muchos estudios que comprueban que los videojuegos y estar en entornos violentos disminuye la desensibiliza, o sea, ya no, emocionalmente ya no te afecta estar frente a la violencia y genera conductas agresivas. Pero sí es muy importante decir que no solamente ver contenidos violentos genera que una persona como lo que hizo este chavito en Monterrey haga lo que hizo. El principal desencadenante de lo que sucedió es una depresión. Efectivamente, el contexto familiar y social es muy relevante, es un todo. Como seres humanos, y lo sabemos aquí en un entorno pedagógico, somos seres integrales, complejos, que influyen en nosotros todo lo que sucede en nuestra escuela, lo que vemos en las noticias, lo que jugamos, lo que vemos en todo nuestro entorno, nuestra relación familiar, social, etcétera, influye en todo lo que realizamos. Así es, bueno, es una en este tipo de fenómenos que además ya se habían dado en Estados Unidos en varios casos. Con cierta así, frecuencia. Así, en nuestro país, pues es creo que la primera vez que sucede algo con estas características, pues son multifactoriales, ¿no? Claro. No se puede decir que toda la culpa sea de los medios, pero por supuesto que también tienen su parte que influye en algunas personas. Socialmente, todos los niños, todos mis compañeritos tienen. Papá, soy el único que no tengo, claro. O sea, por favor. O sea. Sí. Por eso es aquí importante que todos los papás nos pongamos de acuerdo en que hay normas que hay que cumplir, y va a ser más fácil que si ninguno de mis compañeritos tiene el aparato, pues a lo mejor no tengo ya tanta curiosidad. Ninguno de mis amigos tiene Facebook, pues bueno, me espero que tenga 13 años para abrir mi cuenta y entonces ya ahí estamos chateando, ¿no? Entonces, si unificamos el esfuerzo entre todos los padres de familia, va a ser un poco más fácil. Pero eso está difícil, o sea, unificar el esfuerzo, primero hay que educar entonces, una vez más, a los papás. Efectivamente. Y a las mamás. Pues establecer también políticas públicas, ¿no? Que, por ejemplo, si en todas las escuelas recomendaran esto a los papás, sería más fácil que lo comprendieran. Claro. Pero no le ven mucho el problema, muchos de ellos, ¿no? Hace poco alguien me contaba una anécdota de un papá que estaba en un centro comercial comprando un videojuego que estaba clasificado para adultos, y el niño lo llevaba en las manos, se lo da a la cajera y le dice, oiga, pero este no es para niños. Y entonces el papá le quita al niño el juego y le dice, a ver, yo lo voy a comprar. Y lo paga y saliendo de la caja se lo da al niño, ten, mijo, para que juegues. Ajá. Entonces, bueno, ¿usted, o sea, que se mete, no comprendemos, señora, ¿no? Sí. Sí. Yo creo, Graciela, que tristemente lo sucedido en Monterrey es, nos abre un poco los ojos. Es una buena oportunidad para que los papás se den cuenta que sí es importante estar al pendiente, ¿no? O sea, qué mal que sucedió, pero bueno, veamos el lado positivo y ojalá los papás que hacen ese tipo de toman ese tipo de decisiones, pues que sean un poquito más conscientes. Ya. Estas imágenes que se quedan en el inconsciente de los niños, de los jóvenes, pues de repente suscitan hechos de violencia no tan trágicos, digamos, tan contundentes, tan horrorizantes como el que vimos en Monterrey, sino también van generando conductas de violencia cotidiana que pueden ser igual de nocivas, de perniciosas, que estos actos extremos de violencia. Y esto, pues, ¿cómo, o sea, dices acercarse a los padres, políticas públicas crear? ¿Cómo sería esto? Ustedes en A Favor de lo Mejor han estado incidiendo y han estado criticando, digamos, a los medios de comunicación. ¿Alguna idea, alguna manera de cómo los medios mismos tienen que educar a sus audiencias en, claro, este sentido? De hecho, la verdad es que es una labor muy grande la que se hace en la asociación, porque hay distintos departamentos que inciden en cada uno de los actores que intervienen en este proceso. El medio no es el único responsable. Puede el medio tratar de bajar o subir algún contenido, pero después dice, oye, pues es que, ¿qué crees? Business or business, ¿no? O sea, estos son negocios y cuando yo quito este programa, pues yo pierdo mi rating y la gente deja de ver mi canal. Entonces, hay que educarlos a todos, a la audiencia, que es el principal consumidor, la razón por la cual los medios ponen el contenido que ponen, a los medios y, por supuesto, la parte legal. Hace poquito tuvimos una situación muy importante respecto a las narcoseries. Uh-huh. Antes de que sacaran Rosario Tijeras y todos estos programas a las 9 de la noche, hicimos un esfuerzo muy grande a través del IDFT y RTC y todas estas de la Secretaría de Comunicaciones para que no saliera en ese horario, saliera, uh-huh, después de las 10 de la noche. Okay, ya lo grabaste el programa, dicen que es una narcoserie muy buena, no, la verdad no he tenido la oportunidad de verla, pero bueno, respeta el horario que ya por lineamientos legales, uh-huh, está estipulado que es hora infantil y no lo pongas a las 9 de la noche. Eso no sucedió así. No sucedió. Y debería tener, bueno, si hay una estipulación legal, Estivalis, debería tener unas consecuencias jurídicas y consecuencias, digamos, de otro tipo que obligaran al medio, a la televisora en particular, a pasar esos contenidos a la hora en la que está estipulada por la ley. Sin embargo, claro, pues parece que... Eso parecen recomendaciones, ¿no? Una recomendación. No, o sea, como dicen, son leyes sin dientes. Claro, claro, donde no hay ninguna sanción si no cumples con ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está también la parte de la, muchos de los papás no se han digitalizado, a veces sí comprenden de alguna manera cómo funcionan los medios digitales, pero no al grado de poder seguir lo que está haciendo su hijo, o por ejemplo buscar que haya algunos controles parentales, algunos programas que impiden justamente que en la computadora vaya su hijo vea ciertos contenidos, ¿no? Uh-huh. Entonces también estamos hablando de una necesidad de alfabetización mediática para los propios papás. Sí, lo has dicho. Y los sea. Maestros también, maestros y maestras, ¿no? Uh-huh. Y yo me inclinaría más en los padres de familia, porque es donde mayor tiempo, en el hogar es donde están los niños más tiempo expuestos a todas estas pantallas. Como maestros, más bien, es aprovechar que en muchas ocasiones son el principal como enlace con el alumno. A veces el alumno tiene más confianza con el maestro que con el papá, y se anima más a acercarse, oye, es que me pasó esto, y estaba en mi casa chateando, y una persona me dijo tal cosa, o es que fulanito me está escribiendo tal o cual, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y con los maestros es ayudarlos a... como orientar o usar adecuadamente estas tecnologías dentro del salón de clases, ¿no? O sea, en qué momento se puede, en qué no, fomentar el juicio crítico, ese discernimiento, razonamiento. Si te voy a mandar una tarea, pues ¿para qué te pido qué es? Cuando Wikipedia ya te lo dice. Mejor, oye, ¿qué opinas de esto que es? ¿Qué no te gusta? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? Entonces, fomentar el razonamiento es una de las principales funciones que deben de tener los maestros con los alumnos en toda esta era de la información, que todo lo encuentras a un clic. ¿Qué opinas del copy-paste? Le dicen los maestros, ¿no? Porque ahora se da mucho eso del copy-paste. Las tecnologías de la información y la comunicación, estas nuevas tecnologías que han transformado al mundo, no han entrado de lleno, digamos, de una manera armónica a los salones de clases, que es un poco lo que nos estás diciendo. Si los papás no sabemos utilizar y si hay una brecha tecnológica ahí enorme de repente entre los padres y estas tecnologías y la relación con los hijos, en la escuela estas tecnologías todavía no han acabado de integrarse a programas educativos. Es lo que ustedes hacen en este programa, este proyecto que se llama Más por TIC. Cuéntanos, por favor, Estivalis. Sí, tenemos una parte de cómo orientar a los maestros para incluir todas estas tecnologías dentro del aula y aprovechar, porque hay muchas aplicaciones, hay muchas herramientas que de verdad facilitan. Está todo esto de la gamification o la ludificación. Antiguamente era el simple hecho de utilizar juegos dentro del salón de clases. Bueno, ahorita con la tecnología es mucho más fácil. Hay blogs, hay espacios interactivos en el que el maestro hace preguntas a través de un dispositivo y los niños en el mismo dispositivo responden, que claro que hace que el niño esté más emocionado y motivado. Nosotros sabemos que educar es emocionar, ¿no? Es la mejor manera de llegarle a nuestros alumnos. Entonces, claro que es muy importante transmitir este tipo de sugerencias, de ideas, de enganchar a los maestros a que, pues ahora sí que el cambio es permanente, entonces hay que actualizarnos y adentrarnos en la tecnología. Y bueno, antes de que nos platiques ya más a fondo de estos tips que da esta asociación a favor de lo mejor, vamos a escuchar la opinión del doctor Guillermo Orozco. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en audiencias. Vamos a ver lo que nos dijo. El atribuir y encadenar exclusivamente la violencia al consumo de videos y videojuegos puede ser un poco aventurado. Si se finge un asesinato en una telenovela, no significa que todo aquel que vea la escena la replicará. La interpretación de la información depende del desarrollo y estructura emocional de los receptores. Sin embargo, el consumo de contenidos audiovisuales, cuyas temáticas principales son la violencia y la muerte, como las llamadas narcoseries, aunque no determinan las acciones de aquellas personas que las ven, sí pueden crear estereotipos dañinos de agresores impunes y sujetos ávidos de poder a toda costa. Así lo señala el doctor Guillermo Orozco, académico de la Universidad de Guadalajara y coordinador en México del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, quien además puntualiza que hoy en día, por desgracia, las empresas mediáticas apelan al morbo con tal de tener más rating. Lo que yo te podría decir es que este tipo de series pueden producir efectos tanto positivos como negativos, dependiendo de otras mediaciones. Por ejemplo, los efectos negativos serían de que se vea como ejemplar el personaje de los narcos, de que despierte en muchas de las audiencias, tanto masculinas como femeninas, su estilo de poder no solamente poder económico y poder con armas, sino poder de macho, ¿no? Entonces, que muchos machos quieran ser como él, ¿no? Aunque moralmente no se acepte, pero se antoja, ¿no? Y lo mismo, muchas mujeres se les antojaría estar en relación con ellos. Pero eso no lo podemos comprobar, sería una hipótesis, simplemente. Yo diría que eso sería un efecto negativo, porque se está aceptando algo que va contra la justicia, que es sobre todo aceptar una falta de ética total, que es lo que hacen, etcétera, etcétera. Ahora, sería positivo en la medida en que se pudiera como airear la personalidad de los narcos y poder darse cuenta cuáles son los puntos débiles desde donde están actuando y cómo están violando la ley y cómo están siendo un contrapoder contra otros poderes, incluso más corruptos, etcétera. Y entonces, como decir, vean, esto no se puede hacer por tal y tal, que sirvieran un poco como ejemplo de lo que no vale la pena aceptar en la vida, ¿no? Pero lamentablemente no solo es en el material narco donde se transmiten asesinatos, torturas y demás. el otro día viendo la una telenovela de Televisa, creo que era esta de tres veces Ana o tres veces no sé qué. Bueno, uno asesina a dos, así, a bocajarro. Tú lo ves en la pantalla. O sea, ¿cuándo en una telenovela se había pasado esto? O sea, la telenovela se está volviendo muy violenta, y en horario infantil, en horario de tarde. O sea que lo de los narcos puede ser una exacerbación mayor, pero la violencia está en la mayoría de la programación de ficción, en la televisión, en los medios en general, en el cine. Y es una violencia muy explícita, porque violencia siempre ha habido, pero ha sido menos explícita, la sugieren, etcétera, ¿no? Pero esta no, esta es totalmente abierta. Tú ves cómo sale el fuego de la pistola, cómo cae el otro, cómo se retuerce. O sea, es una cosa... Uno dice, no hay necesidad de mostrar todo esto, ¿no? Yo creo que en el fondo, lo más criticable, mientras tengamos información más fidedigna de qué pasa con las audiencias, es el que tendríamos que hacer una severa crítica a la necesidad de las empresas mediáticas de transmitir violencia en su programación, porque es buscar mayor rating, es traer, aunque sea por el morbo, aunque sea por ver algo nuevo, algo impactante, que todos tenemos una tendencia a buscar lo impactante, que nos sacuda del aburrimiento de lo de siempre, de todos los días. Y bueno, los que tienen el poder de controlar la programación aprovechan esta necesidad de ser impactada de la audiencia y están impactando con violencia. Igual, ¿con qué se puede impactar en la televisión? Con violencia, con sexo y con concursos. ¿Quién va a ganar? Y toda la cuestión de ver al ganador, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de hasta dónde está lo ético sin que sea prohibición de la libertad de expresión, y hasta dónde tendríamos que poner mucha atención en los que emiten la programación. Escuchamos la voz de el doctor Guillermo Orozco. Él es un académico de la Universidad de Guadalajara, pues hablando en torno a este problema multifactorial complejo de los contenidos violentos en la televisión, en los medios, y el acceso de niños y jóvenes a estos contenidos. La pregunta que nos hacemos en El Fin Justifica los Medios, que se hacen muchos especialistas, es qué tanta influencia causa los medios en conductas antisociales que generan, pues, agresión, que generan dolor a los demás. Y está con nosotros Estíbaliz de la Torre, responsable del proyecto educativo Más por TIC, de la organización A Favor de lo Mejor. Graciela, te había pedido, antes de irnos al corte, a escuchar al doctor Orozco, algunas recomendaciones, algunos tips, como ahora decimos, ya sabes que como estamos más cerca de Estados Unidos cada vez, decimos tips, ¿ok? ¿Qué recomendaciones les harías a los amigos y amigas que nos están escuchando en torno a esto? Primero que nada, todos los padres de familia, es que todos los aparatos, dispositivos, sea tableta, celular, computadora, laptop, etcétera, se utilicen siempre en áreas comunes, en la sala, si se quiere en el comedor, no durante la cena ni durante la comida, para fomentar la convivencia, pero... Recoger los celulares durante la comida es algo que está sucediendo también, ¿no? Exacto. O sea, que es, y eso es porque es un momento de diálogo, entonces si estás con el aparato no platicas. Y la primera recomendación que mencioné hace rato es que tienes que tener una comunicación efectiva y afectiva con tus hijos. Pero en la noche, por ejemplo, que ya estás en tu camita, que te llevas y dices, bueno, pues voy a todavía chatear unos últimos minutitos, ¿qué pasa? Y también ahí hay recomendaciones, ¿no? Sí, de hecho, la recomendación es que una hora antes mínimo no se utilice, una hora antes de dormir, no se utilice ninguno de los dispositivos. Lo que sucede con nuestro cerebro es que la exposición a la luz de la pantalla retrasa nuestro horario de sueño. Entonces ya hay estudios que comprueban que dormimos actualmente unos 20, 30 minutos menos de lo que dormíamos antes, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Entonces, y es el famoso insomnio digital, que es muy recurrente en los jóvenes. Entonces, hay que dejar de usar los aparatos en los cuartos, y aunque sea en la tarde, evitemos que sea cuando estén solos en su recámara, porque es cuando son más propensos a todo este tema del sexting, que después se fomenta en sextorsión, o estar agrediendo a alguien. Pues como no hay nadie viéndome, me siento más en la libertad de cometer algo malo, o que alguien me agreda y yo me siento mal, entonces nadie me está viendo por vergüenza. Entonces los aparatos no se deben utilizar más que en áreas comunes y por lo menos una hora antes de dormir. La siguiente recomendación sería los controles parentales, como hace un momento mencionaba Graciela. En A Favor de lo Mejor tenemos un blog que se llama Más por TIC. Ahí pueden encontrar tutoriales que explican paso a paso cómo configurar los controles parentales de todas estas, lo que llamamos las OTTs, que son Netflix, Claro, Blim, Claro Video, etcétera, y para todos los buscadores de internet, Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox. Para los celulares existen aplicaciones, muchísimas aplicaciones. Ustedes pongan en su ya sea Android o iOS y todo esas, o sea, hay aplicaciones para cualquier celular. Gratuitas y con costo. El problema es que ¿dónde las pueden encontrar los papás esas aplicaciones? En su App Store o en el ¿cómo se llama el de Android? Play. En el sí, Play en Store. El Google Play. Google Play. Esos, ajá. Sí. Ahí pongan nada más control parental y aparecen varios. Ya. Es complicado, digamos, hacerlo, Estivalis, para un buscador, digamos, o hay, luego nos da cierta desconfianza la tecnología y decir, uy, primero tenemos que, si tenemos que entrarle a un tutorial para saber cómo poner un control parental, qué flojera puede pensar mucha gente, ¿no? Pues sí, sí, pudiera ser. La verdad no son tan complejos y el tutorial es muy específico, es pausado, muy detallado para que no sea difícil para los papás, pero yo creo que es algo que vale la pena invertir el tiempo. Con una vez que se configure suficiente, y yo creo que eso va a dar mucha paz a los papás y va a permitir que los hijos naveguen con mayor seguridad. Que los papás sepan, digamos, que ciertos en torno a la clasificación de películas, clasificación de programas, de videojuegos, de horarios también de transmisión, eso ayudaría de alguna manera a que pudieran poner controles de decir, a ver, tú, hijito, que te quiero tanto, tienes 10 años, vas a ver la televisión, pero hasta las 7 y media de la noche, y después a lavarse los dientes y a dormir, a cenar, lo que sea, ¿no? O sea, por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, incluso en los celulares hay una aplicación que limita el tiempo de uso de la aplicación y de, del celular, y de ahí el celular se apaga. Ya. Entonces tú lo descargas, le dices tienes 2 horas para jugar, 1 hora y ya. Esa es otra recomendación, hablando del tiempo. Para todo lo que son videojuegos y el uso de estos dispositivos, se recomienda máximo 2 horas al día, no más de 9 horas a la semana. No por ser 2 horas al día me puedo echar mis 14 horas a la semana. Ajá. No. La recomendación es que entre semana hay que cuidar mucho de una manera como lógica, obvia, a ver si el niño tiene que hacer tarea, si yo quiero fomentar que mi hijo tenga un equilibrio social, que haga físicamente pues algún deporte, claro, que tenga algún hobby, que lea. Entonces, ¿sabes? Yo tengo que buscar que mi hijo sea un niño balanceado, con un equilibrio en su vida, uh-huh, en todos sus ámbitos, emocional, social, afectivo, intelectual. Pero entonces no vamos a poder tener todos los Pokémons del Pokémon Go. Pues sí, es parte de... ¿Y qué recomiendas, por ejemplo, en el caso de los videojuegos? Los videojuegos en muchas ocasiones, bueno, estás en la familia, a veces el domingo, el sábado, que es día de descanso para los adolescentes, para los jóvenes, a veces hasta para los papás, y están jugando, y por ahí andan los niños más pequeños, y se juntan, están viendo. ¿Qué hacer en ese caso para que los niños no se sientan rechazados o que no tenemos confianza en ellos? ¿De qué manera poder manejar esto? Una de las principales recomendaciones es que juegues con ellos. Te sientes con ellos a jugar. Si tienes hijos de distintas edades, que hay una distancia grande entre ellos, bueno, busca un juego familiar. ¿Por qué? Porque sábado y domingo y ese horario son días de convivir en familia, y los niños lo van a entender y lo van a disfrutar, porque la verdad es que por más que nos encante estar el aparato, nos encanta convivir con amigos, con familia. Entonces hay que buscar videojuegos y que tu papá, mamá, te sientes con ellos. Y claro que hijo se va a burlar de ti porque mueves el control por toda la casa y en realidad solo tienes que mover las manos, y el chiquito pues, se equivoca cada ratito, pero bueno, no importa. Entonces fomenta espacios muy agradables. Entonces hay que buscar estar con ellos, jugar con ellos y no tener miedo a poner límites. Esas actividades en donde le damos el amor, le damos el tiempo, la convivencia, la comunicación, son mucho más importantes. Y estoy segura que los niños prefieren eso que engancharse con un videojuego. Porque luego pero debemos de dedicar parte de nuestro tiempo pues sí, a eso. Porque luego hay un momento en el desarrollo de los jóvenes, de los adolescentes, que los papás muchas veces dicen, no, pues es que este es salió muy respondón, ¿para qué le voy a decir algo? Es rebelde y me va a contestar con una grosería o algo, ¿no? Y luego no le pueden poner límites. Ahí habría que, ¿cómo orientar a los papás para aprender a poner límites también, ¿no? No hablando específicamente de tecnología, sino de imponer su autoridad, su cariñosa autoridad, digámoslo así, sobre sus hijos. Sí, de hecho, en A Favor de lo Mejor, si se meten tanto a la página a favordelomejor.org como a másportec.com, se pueden suscribir a nuestro boletín y enviamos cada 15 días muchos tipos de recomendaciones. Y uno de los artículos que hace poco enviamos hablaba sobre el establecimiento de límites, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, uno de los tips o recomendaciones que hacíamos es que sea a través de la motivación. O sea, tú motiva a tu hijo, platica con él, pero también motívalo a hacer actividades distintas, ¿no? Sí es difícil establecer el límite y el hijo se puede enojar. Y hay veces que dices, bueno, ni modo, se enojó, va a entender, ¿no? O sea, hay cosas que no son dialogables, pero sí es importante que les expliquemos. Esto es por esto. Ya no se usa el porque sí, porque no y porque yo lo digo, ¿no? Porque o sea, soy tu padre, ¿no? Sí, sí. Clásico. De hecho, ¿y cuáles serían señales de alerta, digamos, para que un padre, una madre pudiera darse cuenta de si su hijo está pues reaccionando de una mala manera ante ciertos contenidos? Porque también lo decíamos al principio del programa, esto depende, o sea, la manera en que nos influyen o nos influencian estos contenidos depende de la personalidad, muchas veces de, a lo mejor, de problemas que tengamos, no sé, casos neurológicos o psicológicos, si tienes en tu casa una situación complicada, en fin, eres más susceptible, ¿no?, a este tipo de mensajes, de contenidos. Claro. Sí, de hecho, hablabas tú de un estudio de una universidad norteamericana, ¿no? Hay un estudio que evidencia, que comprueba cuáles son los efectos de la violencia, ¿no? Por ejemplo, si el agresor es atractivo, hace que aprendas más, te guste la violencia. Si la víctima es atractiva, te genera miedo. Por ejemplo, si la violencia es injustificada, si tú estás viendo un acto, irracional, y absurdo, y no estás de acuerdo, genera que disminuya tu necesidad de violencia. A mí lo que me parece muy, muy terrible es que si la violencia es excesiva y gráfica, aumenta tu gusto por la violencia, aumenta el miedo y genera un aumento en la desensibilización. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con la mayoría de los videojuegos que son excesivamente violentos y gráficos? Sales salpicado de sangre de estar jugando ese videojuego. Sí, ¿Ese estudio de qué universidad es? Este estudio es de la Universidad de Harvard. Tiene ya algunos años, o sea, no puedo decir que es ahorita 2014, 2015, ya tiene un poco más de tiempo, pero da una visión muy completa. Si hay castigo, dolor o daño, pues disminuye la agresión. Si hay sentido del humor, la aumenta, incluso también desensibiliza. Cuando hay violencia y hay como un poco sentido del humor ahí de por medio, pues hace que no te importe, ay, no lo ves mal, ¿no? Pero hay un momento en que, como dice Graciela, estas signos de alarma podrían ser detectados por los papás y podrían ser, digamos que un momento en el cual los padres puedan decidir consultar a un profesional, digamos, a un psicólogo, porque tenemos todavía ese miedo como sociedad de decir, ay, no, es que cuando vas con un psicólogo es que estás medio loco, ¿no? Y la salud mental es básica, claro, también, ¿no? ¿Qué sí, nos dirías, claro, ahí? Lo primero es no tener miedo de necesitar ir con un especialista. De hecho, es nuestra principal recomendación cuando ves que tu hijo, lo primero es que tienen cambios en la conducta. Si ves que tu hijo tiene cambios en la conducta, ves un poco más de agresividad en él, intolerancia, si te dice o ves que sufre de trastornos del sueño, empiezas a ver que cambian el tipo de relaciones sociales, entre sus compañeros, si... pues no sé, si ves algún cambio en ellos, ¿no? Algo que digas, ya algo sucedió, ¿no? Entonces, sí, ya hay que... Primero yo diría que platicar con él, hay que acercarnos a conversar con él a ver qué está sucediendo. Y sí, llevarlo con un especialista, puede ser un psicopedagogo, un psicólogo, cualquier persona que domine el tema, que sepa por dónde orientar al joven. Pues sí, ojalá y así lo hiciéramos. Pues son algunos consejos, algunas recomendaciones que nuestra invitada Estíbaliz de la Torre, de la Organización A Favor de lo Mejor, pues tiene a bien compartir con todos nosotros, para pues tener más herramientas y poder detectar si algo sucede con nuestros niños, con nuestros adolescentes, influenciados o no por los medios de comunicación, porque también en la calle está dura la cosa, mi querida Graciela. Así es, estamos viviendo momentos muy difíciles y es muy importante acercarnos más a la familia, estar en contacto humano, en comunicación real y profunda, porque si no, bueno, estamos dejando que nuestra mente se enganche con algún contenido mediático y pues esto no resuelve nada, ¿no? Apagar ahora la televisión. Decir, mira, esto estaba mucho. El otro día, a raíz de este acontecimiento en Monterrey, estaba leyendo de un libro que hizo la mamá de uno de los chicos que asesinó a compañeros de su escuela en Estados Unidos, en la Universidad de Columbine, creo. Uh-huh. Es una escuela. Uh-huh. Y se llama El amor no basta. Y ella argumenta que no es cierto que el niño estuviera abandonado, que no lo estuvieran atendiendo, porque sí estaba en un tratamiento. Tengo entendido que el chico de Monterrey también estaba en tratamiento por depresión. Entonces, muchas veces no basta que te preocupes y que sí lo quieras y que estés al pendiente, pero esto se te sale de las manos, ¿no? No es fácil, entonces yo creo que es un tema en el que tenemos que poner mucha atención y pues... Aprender más también. Aprender más, leer muchísimo. Algo tenías que añadir, Estíbaliz de la Torre. Me gustaría un poquito cerrar. Malcolm Gladwell, en su libro Los Fuera de Serie, escribe que la historia del éxito explica cómo algunas personas como Mozart, Bill Gates, los Beatles, llegaron a tener éxito gracias a su educación y al apoyo de otras personas, pero sobre todo por haber invertido al menos 10.000 horas de trabajo a su afición o profesión. Uh-huh. Es decir, supieron cómo aprovechar su tiempo. Me parece algo muy relevante y que debemos de pensar y analizar a qué le invertimos más tiempo en nuestro día a día. Claro. ¿No? O sea, yo ahorita veo y todos cuántas horas estamos frente al internet, con qué frecuencia estamos viendo redes sociales, qué está aportando eso a nuestra vida. Y como papás, pensemos mucho como maestros en eso que le estamos enseñando a nuestros hijos. 10.000 horas para poder dominar y ser profesional de un tema, sí. Ya sea tocar el piano, jugar algún deporte, no sé, lo que sea que al hijo le guste. Entonces hay que buscar que nuestros hijos se aficionen de algo sano y busquemos que inviertan 10.000 horas en eso. Uh-huh. Y no tanto al aparatito, ¿no? El problema estructural de una sociedad en la cual los papás ambos están trabajando, cuando existe esta situación de trabajo, ¿no? Si no es que son familias uniparentales y tal, pues hace más complejo también el tiempo que un padre dedicaba antes y lo que ahora sucede en nuestro país, ¿no? Así es, y bueno, estamos... muy multifactorial. Estamos también en un momento en el que utilizamos estas tecnologías para fugarnos, para olvidarnos de las cosas, en lugar de que estas nos sirvan de algo. Yo creo que las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas, depende de cómo las utilicen. Sí, sabe, mi querida Graciela, porque abro mi Twitter y veo un tuit de Donald Trump y me deprimo a cada rato. Pues eso es parte de lo que nos está sucediendo a todos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustificas@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues estamos aquí conversando con Estíbaliz de la Torre. Ella es responsable del proyecto educativo Más por TIC de la organización A Favor de lo Mejor. La hemos invitado porque seguimos asombrados, horrorizados de los trágicos sucesos del 18 de enero pasado en una escuela en Monterrey, Nuevo León. Y está la polémica, está el debate de si los medios de comunicación influyen o no en estas conductas violentas de niños y adolescentes, mi querida Graciela. Así, e incluso en los adultos, ¿verdad? Claro. Porque esta solución ante los conflictos de violencia es cada vez más recurrida. O sea, aprendemos de una manera inconsciente tal vez que la solución a los conflictos es la violencia. Y no la cultura de paz como en otras oportunidades hemos intentado adentrarnos. ¿Cómo terminarías, cómo cerrarías esta charla? Que te agradecemos infinitamente, Estivales. Claro, claro, no, pues gracias a ustedes por invitarnos. La verdad yo quisiera también un poco profundizar en que los videojuegos también pueden ser un medio muy positivo de aprendizaje, de estimular nuestro cerebro, la agilidad mental, de la creatividad, motivar la participación, una retroalimentación positiva, ¿no? Que haya recompensas y ganas. No nos quedemos solamente con lo negativo. También tiene muchos elementos positivos toda esta parte de los videojuegos, si los usamos adecuadamente, al igual que los contenidos. Las redes sociales acortan muchas distancias, simplemente saber usarlos. Los medios de comunicación tienen un gran impacto en cada uno de nosotros. Como les digo, tanto para bien como para mal. Yo creo ahorita es momento de que nos adentremos en este mundo tecnológico y acompañemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros amigos.